Era una mirada que alegraba el corazón, con una nariz redonda y colorada. Era en blanco y negro entonces la televisión, pero los colores los imaginaba. Era una sonrisa con los dientes de acordeón. Era un disparate, una locura, una aventura y al final una canción. Gracias, Lilith, por los momentos tan bonitos de mi infancia, por los recuerdos que suavizan la distancia de aquellos años que ya nunca volverán. Todavía escucho dentro de mi corazón con un poco de eco, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo están ustedes? Y me tranquiliza y me acaricia la emoción, y mi coche viejo para y retrocede. Trato de decir las cosas como tal perris, unas caras.